Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo miradas, opiniones sobre el anuncio del gobierno de ayer, esta nueva medición del índice de pobreza en el 32,2% y también el detalle que nosotros marcamos en nuestro noticiero, la decisión del presidente de no reconocer lo hecho para aumentar la pobreza en estos 9 meses de gobierno y pedir que sea evaluado a partir de ahora, a partir de esta medición. Estamos en línea con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Hola Hugo, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno Hugo, ¿ustedes cómo ven esto? Yo creo que lo que se anunció ayer muestra el panorama desolador de la Argentina. La tremenda desigualdad y además el producto concreto de las políticas que aplicó el gobierno durante estos 9 meses. Hay 2 millones de pobres en 8 meses de gobierno de Macri, lo cual habla del crecimiento de la pobreza, porque si bien uno no puede atribuir esta pobreza a lo que se ha hecho en estos 8 meses de gobierno, sí está claro que hay 2 millones de pobres más, que tiene que ver con el ajuste, que tiene que ver con la política de tirar para abajo el salario, de reducir el poder de compra, de reducir la capacidad que tiene la pequeña empresa de generar trabajo, todo lo que ha significado la política de ajuste, que esto no se puede lavar las manos del presidente alegremente como si fuera simplemente un comentarista de televisión que anuncia que de buenas a primeras tenemos 2 millones de pobres más, pero a mí la foto sáquenmela a partir de ahora y esos 2 millones de pobres que generamos con el ajuste los dejamos en un limbo, no existen. Hugo, ¿y al gobierno anterior, a la época anterior, qué se le puede achacar con respecto a la pobreza? ¿No haberla reducido más? ¿Haberla aumentado? Yo creo que el gobierno anterior, quizás lo que no se pudo llegar, y quizás sea la deuda de los gobiernos populares de América Latina, porque fue una experiencia, la de Brasil, la de Ecuador, la de Argentina, la de Bolivia, quizás no haber llegado a modificar la matriz profunda de la desigualdad en nuestro país. Se ha mitigado la pobreza durante estos gobiernos. Nadie puede negar lo que significó la asignación universal por hijo, la recuperación de la jubilación o la existencia de los planes sociales, tanto del gobierno de Néstor y de Cristina como el de Lula, lo de Evo Morales y otros. Se ha mitigado la pobreza, pero creo que no se han quitado de raíz las razones profundas de la desigualdad. Es decir, nuestros países tienen niveles asombrosos de pobreza y niveles asombrosos de concentración de la riqueza. Las dos cosas, como un espejo que muestra la exasperante desigualdad social que existe en nuestros países, porque si vos lo mirás en ingreso promedio, la Argentina es un país comparado con otros de América Latina que tiene un ingreso promedio relativamente más alto, que tiene un índice de Gini, es decir, el que mide la desigualdad, relativamente más bajo, y sin embargo tenemos 1 de cada 3 argentinos en la pobreza y 2 millones de indigentes, que es una cifra que es una bofetada en el rostro. De manera que creo que durante el gobierno popular de Néstor y de Cristina, con los avances que hubo en mitigar la pobreza, no hubo la posibilidad de remover de raíz las razones estructurales que generan la desigualdad. Uh-huh. Hugo, esto que decís no deja mucha esperanza, porque actualmente uno ve, sin temor a equivocarse, que se promueve mayor concentración de la riqueza. Y creo que la única esperanza que tenemos es la de la lucha del pueblo y la movilización social. Porque está claro que si nos dejáramos deslizar esperando que los anuncios de los brotecitos verdes y de la reactivación algún día llegue y algún día la acumulación de riqueza de los poderosos se derrame, esa teoría que tienen los que gobiernan, de que bueno, en algún momento la acumulación va a derramar y en algún momento le va a llegar a los que están abajo. Si solamente nos dedicáramos a esperar eso, yo creo que dentro de 6 meses se anuncia que ya no hay 9 millones de pobres, que hay 10 millones de pobres, y dentro de 15 meses llegamos a que 2 de cada 3 argentinos son pobres por esta vía. Creo que el ajuste permanente del gobierno de Mauricio Macri, la única posibilidad de pensar una Argentina donde se recuperen niveles de distribución de la riqueza que permitan hacer que la pobreza disminuya es modificando esto de raíz, es terminar con el ajuste, es la única salida que existe. Hugo, la última, una de las claves de estos días en esa lucha que planteás es la decisión que tiene que tomar todavía la CGT de ponerle fecha o no a un paro nacional. ¿Qué expectativas hay sobre esto y qué pasa si deciden no realizar el paro tras las reuniones que van a tener con algunos funcionarios del gobierno? Yo creo que el paro nacional es imprescindible porque además de estos índices de pobreza abrumadores, se conoció la caída del empleo en el sector privado, que se sigue profundizando, de manera tal que la recesión, la caída del salario, es una sola salida: declarar la emergencia social, exigir políticas para evitar que la pequeña empresa sucumba ante el tarifazo. El gobierno sigue empujando para que el tarifazo se aplique sin piedad, lo que va a significar más cierre de pequeña empresa y más desocupación. Por el otro lado, sigue taponando la posibilidad de la reapertura paritaria, es decir, que apostó que la caída del salario sea lo que defina la lógica económica en la Argentina, de manera tal que creo que el paro es absolutamente imprescindible, que no se puede salir diciendo que porque nos dieron 2 pildoritas de homeópata, tipo, no sé, bono de fin de año y de alguna cosa más, el tema está resuelto, y creo que si no hubiese convocatoria al paro, tendríamos que tomar en nuestras propias manos multisectores que se reunían el sábado en Rosario, los movimientos sociales, las centrales sindicales, las decisiones de continuar la lucha contra el ajuste. Hugo, gracias por el contacto, como siempre. Hasta luego. Hablábamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores.